Bueno, y es Paraguay. Ahora el contacto con un compatriota, no solo de la patria grande, sino un compatriota uruguayo, José Antonio Viera, que está allí en Paraguay. Buen día, José Antonio. Hola, ¿cómo estás, Sandra? Habla Ángeles, estamos bien acá. Ángeles, perdona, Ángeles. Recibiéndote con mucho gusto, José Antonio, aunque el tema para hablar es feo, porque es un aniversario del golpe de Estado en Paraguay, pero es bueno que hayan pasado los años que han pasado y que la historia haya corregido algunas cosas que tenía que corregir, aunque queda tanto por hacer. Pero esta fecha de una de las dictaduras, como se dijo a partir de aquel golpe de Estado, de las peores dictaduras de América Latina. Sí, hay que recordar que el Paraguay integró la Operación Cóndor, ¿no? El golpe que instaló a Alfredo Stroessner en el poder en el año 1954 obedeció a toda una estrategia que tenía en aquellos años Estados Unidos. No olvidemos el furor del anticomunismo que surgió fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial y que hacía que, bueno, que el patio trasero de América Latina se llenara de gobiernos de derecha con un profundo anticomunismo que era, digamos, el denominador común. Y Stroessner, que era un hombre de origen alemán, con una visión muy retardataria, era muy autoritario y cobarde, porque reunía las condiciones de que lo han señalado muchísimos historiadores, las condiciones que exigía en aquel momento Estados Unidos. Antes había dado había condecorado al general Mourinho, que fue el antecesor de Stroessner. Mourinho era un semianalfabeto y lo habían condecorado en una universidad de Estados Unidos porque evidentemente era el hombre para instalar aquí una cabeza de playa anticomunista como fue con en definitiva con Stroessner, ¿no? Y no olvide que acá sesionó la Alianza Anticomunista Mundial, el que fue hasta hace poco tiempo Loizaga, que fue canciller en el gobierno de Horacio Cartes, Loizaga llegó a presidir esa Alianza Anticomunista acá en Paraguay. Antes había sido Frutos, un señor que estaba designado por Stroessner para dirigir la reforma agraria, como llamaron ellos, con el Instituto de Bienestar Rural, que fue un organismo al servicio de la división de las tierras fiscales en dentro del círculo del poder. Es decir, Stroessner repartió alrededor de 12 millones de hectáreas de las 40 millones que tiene el territorio nacional entre amigos, entre leales, entre periodistas, entre incondicionales, ¿no? Y sirvió, evidentemente, Stroessner con mucha lealtad a todo lo que fuera política de Estados Unidos en la región. Él se constituyó en el año 69, vino David Rockefeller acá y que provocó una gran movilización popular contra el imperialismo y dio nacimiento incluso a un movimiento juvenil de izquierda, año 69, recordemos que un año antes había sido mayo del 68 en París, hacía 10 años de la Revolución Cubana. Era un momento de la historia muy interesante, y acá en Paraguay, que sufrí la dictadura de Stroessner, aparece la visita de Rockefeller como un acicate que estimuló muchísimo a la juventud paraguaya para salir a la calle y terminar conformando un movimiento de oposición a la tiranía estronista que fue muy importante en aquellos años, vinculándose con las ligas agrarias, un movimiento de recuperación de tierras y ocupación de tierras fiscales con bastante incidencia de la Iglesia Católica, de la rama progresista de la Iglesia Católica, que también lo tuvo en aquella época, ¿no? Claro. Entonces, ¿hola? Sí, te oímos. Y bueno, y entonces te digo así, en grandes rasgos, lo que viene sucediendo con el estronismo hasta yo que sé, un periodo muy muy largo que llevó 30 y del 54 llevó hasta el 89, el 2 de febrero del 89, cuando es muchos dicen golpe de Estado. No fue ningún golpe de Estado, fue una orden de Estados Unidos para desplazar a Stroessner, porque ya en ese momento ya era impresentable el octogenario de tirano, y entonces había que sacarlo del medio y poner otro. Entonces hubo un desplazamiento, no un golpe de Estado, que yo siempre lo he negado, a pesar de la literatura hablando de golpe de Estado permanente, incluso de sectores de izquierda que hablan de golpe de Estado. Para mí no hubo. No. Fue un golpe con el respaldo de Estados Unidos, entonces no es un golpe. No, fue dirigido, porque mira, yo tengo testimonio, escribí un libro con el testimonio que al final no publiqué porque el general que me lo inspiró falleció, pero es un libro sobre un general que participó directamente en todos los entretelones de esa decisión de Estados Unidos. Acá se negoció durante 3 semanas el cambio, y participó mucho el jefe de la masonería en aquel momento, que era Papalardo, llamado el monje negro, porque estuvo 25 años al lado de Stroessner, y después porque era un agente directo de Estados Unidos, y participó, él negoció la transición esa, y resulta que igual que el Papa Largo jugó el mismo papel que el padre, como adjunto de Stroessner, igual que el padre del actual presidente, es decir, Abdo Benítez. Su padre fue 25 años también secretario privado de Stroessner, así que, pero Papa Largo, que fue un hombre muy activo en la política paraguaya, incluso después de la caída de Stroessner, él fue parlamentario, fue un hombre que ha jugado un papel importante al frente de la masonería de Paraguay, que nunca presentó en ningún periodo una corriente progresista, ¿no? Siempre fue muy conservadora, así que el periodo político que se extendió entre el 48 y el 49 tuvo como rasgo característico la inestabilidad extrema del país, y durante 2 años se sucedieron en la presidencia 6 personajes. Estuvo Higinio Morínigo, Juan Manuel Frutos, Juan Natillo González, Raimundo Rolón, Felipe Molas López y Federico Chávez. Es decir, que eso da la idea de cómo estaba de inestable este país en ese momento, hasta que el 15 de agosto del 48 asumió la presidencia Juan Natalicio González. En ese entonces el internismo del Partido Colorado presentaba 2 corrientes fundamentales. Una se llamaba Los Guiones, liderada por González, y Los Democráticos, encabezado por Federico Chávez. Y un golpe de Estado desplazó a Natalicio González de la presidencia el 30 de enero del 49, siendo entonces designado Raimundo Rolón, ¿no? El 23. Bueno, entonces es toda una seguidilla de cambios ahí al interior del Partido Colorado, y hasta que desemboca, ahí aparece un personaje, entre tanto, que estuvo exiliado en Paraguay, perdón, en Uruguay, que se llamó Epifanio Méndez Fleitas. Sí. Él era un político con gran peso en el seno de las Fuerzas Armadas, era medio cantor, medio poeta, y fue nombrado presidente del Banco Central. Venía desempeñando un papel relevante desde el año 49, Méndez Fleitas, que es pariente de Fernando Lugo. Fernando Lugo, el ex obispo y ex presidente, es sobrino, porque es Fernando Lugo Méndez. Y resulta que, bueno, este personaje, Méndez Fleitas, aparecía como el más potable presidencial en ese momento, ¿no? Exacto. Pero era un hombre bastante independiente en sus criterios, no enarbolaba o no estaba actuando con ese profundo anticomunismo que tenía el grueso de los dirigentes colorados en aquel momento, y ahí aparece entonces la figura de Alfredo Stroessner como lo más manejable, ¿no? El 4 de mayo se expuso a Federico Chávez, que era el último presidente de ese periodo tan tan torcido, tan inestable, y entonces se presentó las características de un cuartelazo más. Stroessner, en su condición de comandante en jefe de la Fuerza Armada, dispuso la detención de algunos dirigentes. Chávez fue detenido y aparece un coronel Ortega ahí al frente de la policía, y entonces ahí comienza el poder de Stroessner, que lo hace con una ferocidad muy grande. Era un hombre muy duro, lo fue con el resto de los, digamos, marginados en el país. Fue muy muy duro con los indígenas, por ejemplo. Claro, claro. En aquel momento había 1,5 millones de habitantes en Paraguay, y unos 20,000 indígenas, y ahí realmente en el tema de la tierra él fue muy muy duro, muy duro, dejó las mejores tierras para su círculo. Entonces también, yo que sé, hubo antes un vínculo internacional con, tú recordarás lo de Getúlio Vargas en Brasil, ¿no? Sí, claro. Se suicida en ese momento, justamente en agosto del 54, ¿no? Stroessner asume en mayo y se produce en Brasil. Y toda la trayectoria política de Paraguay tiene un vínculo estrecho con Brasil desde la Guerra de la Triple Alianza. Tú no olvides que el Partido Colorado fue construido por Brasil, con el general Bernardino Caballero, que sigue siendo hoy el referente máximo después de Stroessner en el Partido Colorado. Referente histórico, fue un hombre formado militarmente por Brasil. Brasil lo designó como el general del ejército paraguayo, conforme el Partido Liberal fue creado por los argentinos. Entonces, la incidencia brasilera en Paraguay es hasta el día de hoy muy fuerte, y tal es así que, bueno, parece que un 25% del territorio nacional ocupado por Brasil, ¿no? Pero lo que te puedo decir de Stroessner en ese periodo de 35 años es eso, ¿no? Termina en el 2 y 3 de febrero del año 89 agotado, agotado en todo sentido, biológicamente, pero también políticamente ya no tenía nada que hacer, ni tenía ningún apoyo de su principal sostén, que fue siempre Estados Unidos, porque se caracterizó por un, más que nada, una acción en lo interno de dejar hacer, dejar robar, por ejemplo, permitir el contrabando. Aquí llegaba hasta Paraguay, hay relatos muy claros al respecto, es decir, aquí abundaban los escarabajos, el autovolvaje, sí, en brasilero, abundaba acá porque se traía de contrabando, no se exigía ningún documento, ningún papel para circular en el país, y esto me permitía todo eso con tal de no tener oposición. Desarrolló una prostitución social, una descomposición del tejido vecinal, incluso en base a las regalías. Todos los viernes se le daba en las comisarías a la gente, le daban las provistas, que le llamaban, que era una canasta con un poco de carne, fideos, pan y alguna verdura, que le robaban, le expropiaban directamente a los campesinos medianos y pobres, es decir, le sacaban una vaca, el sesionalero del lugar le quitaba la vaca a una familia pobre que tenía 10 vacas, le sacaban una, la carneaban y en las comisarías le daban las provistas a la gente, ¿no? Y en base a eso tenía una adhesión popular que es lo que explica por qué hoy el Partido Colorado todavía tiene gente, porque se fue legando esa generación de colorados prebendarios, fue legando el color del colorado, el compromiso del pañuelo colorado al cuello, lo fue legando a la gente, y por eso se mantuvo, es decir, la generación mayor de 50 años el grueso del Partido Colorado hoy en día, ¿no? Claro. José Antonio, uno piensa, después de pasados 66 años de aquel golpe de Estado y que se hubiera constituido en Paraguay una de las peores dictaduras del continente, como decíamos, a donde se iban los que eran echados de otros lados, a donde se fue el nicaragüense cuando lo bajaron, Somoza, sí. Somoza, con persecución y asesinato y a tanta gente del pueblo que luchaba en ese Paraguay y que lleva a que sea en Paraguay en 1992 que se descubren los archivos del terror, por lo cual se conoce sobre esta Operación Cóndor realmente, ¿no? Claro, ahí el doctor Martín Almada, defensor de los derechos humanos, el que consigue negociar con un excomisario que vivía en una casa donde estaban los archivos, porque era tal la impunidad que había, claro, con Stroessner, que nadie creía que un día iban a ser descubiertos. Entonces, claro, la desprolijidad era muy grande y lo se amontonaban cuadernos. Él me decía el sábado, que llamó a mi programa, Martín Almada, mi programa de radio, él me decía que de 5.000 carpetas se han robado del Ministerio de Justicia 2.000 con antecedentes de eso. Están ahí, el Ministerio de Justicia es el que tiene la responsabilidad de proteger ese archivo y dice que le han hecho un saqueo muy importante. Pero sí, en el año 92 se descubre eso y a partir de ahí se va conociendo algo más. Pero todavía es mucho. El doctor Goiburú, hijo del doctor Goiburú también, que, uh-huh, que fue asesinado por el estronismo, el doctor Goiburú anda en cabeza de una comisión que hay aquí de búsqueda de los desaparecidos y anda recorriendo el país haciendo excavaciones por todos lados, claro, buscando restos, porque no hay, es lo mismo, bueno, ese juramento tan infame que han hecho los militares de Uruguay, de Argentina, de Paraguay, de Chile, de todos lados, de no hablar, de no decir dónde están los desaparecidos, sí, acá en Paraguay también opera y llevárselo a la tumba. y este y no se encuentra realmente la cantidad de gente que asesinó el estronismo, ¿no? Nosotros ahora tenemos que ir terminando, pero sí. Hoy estamos en fecha de aniversario de este golpe de Estado y que comenzara todo lo que después sucedió. ¿Se habla en Paraguay del tema? ¿Se discute? ¿Hay debates? Es un tema que ha desaparecido, y más en este momento con el monotema del COVID. Del COVID-19, que también tiene su tema para conversar un buen rato, claro. Algún día. Pero no se habla entonces del tema. Entonces, este es el tema central, y hay una cantidad de temas que no se están tocando, como el tema de las hidroeléctricas, con Brasil y Argentina, que hay, claro, una gran estafa contra los intereses de Paraguay. No se toca para nada el tema del campo. La gente, en esta coyuntura muy difícil de falta de alimentos, la gente reclama que se refuerce la producción de alimentos en el campo, pero resulta que el campesino, el labriego, ha perdido la tierra. Está el campesino por un millón, está conformando los cinturones de miseria de las ciudades, y entonces hay una situación muy embromada, sí, en esto que no da para que la gente esté pensando en efemérides, ni siquiera del 2 y 3 de febrero, que pasó este año bastante desapercibido también, ¿no? Sí. Cuando Stroessner perdió el poder, así, claro, que no, menos. Hoy 4 de mayo es una fecha que debería ser debatida y servir como al menos como... Y además las responsabilidades políticas, ¿no? De toda esa continuidad que ha habido. Tenemos que terminar por acá, pero te digo que ha sido una sólida clase que has dado en estos minutos, con una gran capacidad para sintetizar de todo ese periodo de la historia del Paraguay, y que tendría muchos capítulos. Si te parece, yo considero que fui muy desordenado, pero vos considerás que sirvió para algo, te agradezco mucho. Sí, porque pero además... fue así, es decir, Stroessner subió en un momento de gran desestabilización del país, se sucedían los presidentes y algunos duraron 24 horas. Sí, y entonces ahí en medio de eso, de ese desastre, ese caos, Estados Unidos colocó al hombre que quería, ¿no? Lo puso cuando quiso y lo sacó cuando quiso. Durante 35 años exactamente, sí. Y después colocó los sucesores que siguen hasta ahora. Exacto. El estronismo sigue en Paraguay sin Stroessner. Bueno, José Antonio, te agradecemos mucho por este tiempo, y por supuesto que vamos a seguir conversando. Un abrazo, suerte para todos ustedes. Igual para vos y para tu gente. Que están haciendo un trabajo muy interesante de ocuparse de temas internacionales, no solamente quedarse en el paisito, ¿no? Claro que sí. Es que si no es imposible comprender lo que sucede en cada uno de los países. Un abrazo grande. Un abrazo. Chau.